Vamos a hablar puntualmente de los agrotóxicos en Argentina, ¿no? Las fumigaciones. Federico Soria, muchísimas gracias y te digo buenos días. Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bueno, me alegro muchísimo. Queríamos hablar de esto, ¿no? Las fumigaciones con agrotóxicos en Argentina, ¿no? Y todo el daño que hacen. Sí, por supuesto, un tema recurrente, ¿no? Sí, recurrente y cada vez más increyendo, ¿no? Cuando ustedes me contactaron para hablar sobre este tema, yo había publicado un trabajo en 2013 y bueno, me tuve que poner a estudiarlo de vuelta porque es increíble cómo las cifras van aumentando cada vez más, ¿no? Es exponencial el aumento en el consumo de agrotóxicos en la Argentina. Es uno de los países que más consume agrotóxicos. Uno de los países que más consume agrotóxicos. Sí, en todo el mundo. El estamos alrededor de 600 millones de kilos de agrotóxicos por año, más o menos, consumiendo. ¿Y eso nos comemos después? ¿No los comemos? Obviamente. Hay dos formas de exposición. Uno comiéndolo y otro, en el caso de la zona donde claro. se aplican estos productos, estaban expuestos al contacto directo. Sí, te ¿no? lo tiran en la cabeza. Sí, exactamente. Ajá. ¿Qué en grave. La zona, en la región pampeana, cada habitante, en la zona sojera, digamos, que son 30 millones de hectáreas, cada habitante está expuesto aproximadamente a 50 kilos de agrotóxico por año. 50 kilos por año de exposición. Por año de agrotóxico. Y es la exposición potencial que tiene una persona que vive en una zona, en una región sojera. Federico, ¿y qué se hace al respecto de esto? ¿Por qué no? Digamos, impulsamos la agroexportación y no miramos estos detalles, la grave de la situación, y después lo otro, que también no vivimos ahí, pero después lo comemos también. Claro, exactamente. El tema es que por la deriva y como los agrotóxicos además se van acumulando en el agua subterránea, uh-huh. incluso los agrotóxicos aparecen en la lluvia, ¿no? O sea, así como se producía la lluvia ácida a principios del siglo XX, hoy la lluvia es con agrotóxicos, claro, en el agua subterránea, claro. en los ríos, uh-huh. en todos lados están los agrotóxicos. Claro, y eso ya está comprobado por el INTA, por el CONICET, etcétera, ¿no? Y hay lugares, hay ciudades donde los agrotóxicos están en las redes de agua potable. Claro, que es muy grave tirar al... no sé, un avión que tire eso lo invade a todo, ¿no? Todo el ecosistema. Y Federico, ¿qué criterios apuntamos ecológicos para cuidar esto, para modificar esta manera de tratar el medio ambiente y tratar a las personas también? Sí, mira, en algunos países del mundo, sobre todo en los países europeos, ya se están aplicando a nivel oficial planes para ir reduciendo el consumo de agrotóxicos. El que hizo cabeza con esto es Francia, que empezó con un plan alrededor del año 2008 y logró reducir hasta ahora a la mitad. La idea es que directamente los eliminen. Uh-huh. En la Argentina hay una propuesta, pero bueno, no sale de eso, ¿no? En la Argentina funciona la REDUA, que es la Red Universitaria de Ambiente y Salud, que está conformada por médicos de los pueblos fumigados, ¿no? Y ellos han elevado una propuesta para que la Argentina en un lapso de 20 años reduzca el consumo de agrotóxicos, ¿no? Pero bueno, hoy es una palabra prohibida. Hoy cualquiera que se pronuncie en contra, ni siquiera se puede investigar. O sea, todos conocemos cómo fue la vida del doctor Ángel Carrasco, que fue el primero que investigó la incidencia de los agrotóxicos en embriones humanos y bueno, y fue perseguido hasta que falleció, ¿no? Él era el tercero en orden de importancia del CONICET y quien hoy es ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Salvareza, y el anterior lo persiguieron hasta arruinarle su carrera científica, ¿no? Y hoy en el CONICET es palabra prohibida el tema de los agrotóxicos, incluso el INTA prohibió el uso del término agrotóxico. Fíjate vos hasta dónde llega... Terrible. Sí, no, es es impresionante. Entonces, hoy está prohibido, o está terminantemente prohibido investigar, está prohibido además llevar datos oficiales de esto, con lo cual los médicos de los pueblos fumigados tienen que, de manera clandestina, ir recopilando estadísticas, ¿no? Se sabe que el aumento de casos de cáncer es del 800%, se sabe que la mitad de niños, por ejemplo, internados en el Garrahan, provienen de los pueblos fumigados. La mitad de los niños internados en el Garrahan, esto ya es desde hace varios años, son niños que provienen de pueblos fumigados. Así que esto bueno, yo hace ya un tiempo publiqué una nota donde tipifico todo este accionar como un genocidio, ¿no? Porque hay toda una relación, si vos te pones a analizar cómo se... La palabra genocidio, digamos, se elaboró o se tipificó a partir de los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se estableció en el acta, cuando empieza a funcionar la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, de la cual además Argentina es miembro fundador en el año 1948, ahí se establecieron, se tipificó, digamos, el genocidio, ¿no? Que básicamente es la matanza de miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, la lesión grave a la integridad física o mental de ese grupo, el sometimiento intencional de los grupos a condiciones de existencia calculadas que hayan de acarrear paulatinamente la destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo o traslados forzosos de los grupos. Y bueno, y dentro de todas estas tipificaciones nosotros encontramos, por ejemplo, que el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia calculadas entra en caja perfectamente. Claro, ¿no? Con los agrotóxicos, sí. En la República Argentina ya se han, desde hace un tiempo ya, se vienen... presentando causas judiciales para acusar a los responsables por acción u omisión de crímenes de lesa humanidad, digamos, ¿no? Porque se está produciendo realmente, lo que se está llevando a cabo es una matanza, ¿no? Por ahí suena muy exagerado, ¿no? Lo que te cuento, pero en términos reales, si no lo frenamos, Federico, va a seguir así, ¿no? Un claro. Químico que mata insecto, mata planta, va a matar a personas porque compartimos muchos genes iguales, ¿no? Exactamente. Vos fijate, por ejemplo, que lo que está ocurriendo, y por eso se va incrementando, cuando se empezó a usar agrotóxicos en la Argentina, que fue cuando se autorizó la soja transgénica en el año 1996, se esparcían alrededor de 30 millones de kilos en 20 millones de hectáreas. Hoy lo que se está esparciendo son 600 millones de kilos en 35 millones de hectáreas. O sea, las hectáreas cultivadas con soja y maíz transgénico aumentaron más o menos entre un 50 y un 60% desde entonces hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de 25 años. Pero el consumo de agrotóxicos aumentó un 1.200%, o sea, se está aplicando cada vez más cantidad. ¿Por qué? Porque los animales y las plantas que se buscan combatir con el uso de agrotóxicos se van mutando y se van haciendo cada vez más resistentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero el mismo efecto ocurre en los seres humanos, por eso hemos tenido... algunos casos como Fabián Tomasi, ¿no? Que tuvo un montón de enfermedades, afecciones, y hacia eso es lo que iría el ser humano en caso de que esto continúe así, ¿no? De esta manera. El problema es que, bueno, el ser humano no puede mutar porque indefectiblemente termina con discapacidades, ¿no? Claro. Totalmente, una mutación que conlleva la discapacidad. Y me imagino, Federico, también que si comparamos los agrotóxicos de los años 90 al que se tira hoy, debe ser muchísimo más nocivo el actual, ¿no? En esta cantidad de kilos que se tiran, la nocividad debe ser terrible. Sí, vos fijate, por ejemplo, que bueno, se empezó con el glifosato, Después se autorizó, se van autorizando a los tóxicos cada vez más tóxicos. El glufosinato de amonio también se autorizó después, en los años 2000, y lo último que se autorizó en el año 2014 de lo más nocivo es el 2,4-D. El 2,4-D es, hablando mal y pronto, de la gente naranja que utilizaba Hitler en las cámaras de gas y que utilizaron los norteamericanos cuando invadieron Vietnam. Es el evento es el que hoy se está esparciendo. Lo mezclan con el glifosato y con el glufosinato de amonio. Eso es lo que se está esparciendo. Se están utilizando los mismos compuestos químicos que se usaban para el exterminio de personas durante el nazismo y durante la invasión norteamericana a Vietnam. Así que estamos hablando de compuestos. Y son las mismas compañías, además, las que los producen. Claro, o sea, las mismas. Hola. Bueno. Total, total. Necesitamos diversificar el negocio, nos vamos a ir a... La verdad que terrible, terrible y muy importante poder charlar estos temas y que nos explique de esta manera, que si sabe muy bien y bueno, comparar estas cosas, que se usa el mismo tóxico que se han usado en esas atrocidades, la verdad que no está para irse a vivir al campo y hay que preguntarse 10 veces antes de consumir una fruta, una verdura, ¿no? No, ni hablar. Fíjate qué buen detalle eso que decís vos, no está para irse a vivir al campo, precisamente el modelo extractivista promueve eso, ¿no? Que la claro. gente se vaya del campo y que haya máquinas, que se concentre, claro, la tecnificación en todas las tareas rurales, pero además que la gente se vaya a vivir a las ciudades, se concentre en las ciudades, en las villas donde terminan todos los campesinos, digamos, uh-huh. Y se liberen territorios a esa es la matriz, por ejemplo, en todo, no solo con los agrotóxicos, sino también en el modelo megaminero, en el modelo petrolero, ¿no? Que la gente se vaya de los territorios uh-huh. para dejarlos librados al extractivismo, ¿no? Pensemos, sí, totalmente, sí. Federico, uh-huh. pensemos también en los incendios en el sur, ¿no? Claro, que no, está íntimamente vinculado, uh-huh. es exactamente lo mismo, liberar espacio para la depredación, ¿no? Y el bosque nativo eliminarlo, uh-huh. lo mismo ocurre con el modelo sojero, ¿no? Los desmontes para ampliar la frontera agrícola, ¿no? Pero la verdad que es urgente, ¿no? Criterios de que el Estado se ponga a elaborar criterios para parar esto, ¿no? Políticas para parar esto y empezar, como ha empezado, como bien decías vos, Europa, Francia, ¿verdad? De tirar eso porque vamos a terminar mal, ¿eh? Sí, sí, exactamente, ni hablar. O sea, el destino que tenemos es ese... es un destino bastante nefasto para toda la humanidad si no se cambia, ¿no? Porque sí, sí. está demostrado además que la agroecología es muy eficiente, además de producir alimentos sanos, se puede producir alimentos para toda la humanidad, lo han hecho durante toda la historia de la humanidad. Vivió siempre así, sí, con plagas, malas cosechas, y bueno. De hecho, incluso el propio comercio internacional ya está exigiendo en los países, si vamos, sin hablar de los niveles de consumo y del capitalismo, digamos, uh-huh. sin cuestionar eso, que es cuestionable obviamente, pero hay muchos países que incluso Estados Unidos, que es el principal productor y consumidor de agrotóxicos, ya está exigiendo en algunos mercados los productos orgánicos, ¿no? Para importar y ni hablar de los países europeos, ¿no? Sí, totalmente. Por eso es importante hablar de esto, exponerlo, visibilizarlo, porque también va a empezar, te tiene que exigir una presión exterior, ¿no? De claro. este modelo agroexportador, así, bueno, no me traigas agrotóxico, tráeme estos productos orgánicos, ¿no? Entonces también es necesario que haya una presión externa. Eso está empezando, todavía no es algo determinante, sí, sí, sí. pero sí ya está empezando a hacer ruido. Incluso, por ejemplo, la Argentina era un gran exportador de miel y en los últimos años se le han cerrado muchos mercados, por ejemplo, porque la miel está contaminada con agrotóxicos. En ese sentido, ahí hay un tema que ya está haciendo mucho ruido y en algunos otros productos también, ¿no? Así es que, sí, como decís vos, urge. El tema es que, bueno, como te explicaba antes, ¿no? Hay una bajada de línea para que esto se silencie, no se, no se estudie, no se difunda, ¿no? Hay una suerte de paralelismo cuando en la dictadura se decía de eso no se habla, ¿no? Hay una bajada de línea para que no se dé a conocer todo esto a nivel oficial, ¿no? Me estoy refiriendo. Sí. Y bueno, en eso estamos en este momento, ¿no? Esta situación que es tremenda y que bueno, no se le está dando realmente la importancia que tiene. Federico, te agradecemos muchísimo, la verdad, muy claro poder hablar con vos, así que te agradecemos y seguramente estaremos en contacto nuevamente y para seguir visibilizando esta situación. Que tengas muy muy buen día y muy buen fin de semana, Federico. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el contacto, a vos ahí por el diálogo, a las chicas que me contactaron, y bueno, como siempre, agradecidos y un saludo muy grande para la audiencia y a disposición. Un abrazo muy grande.